que, bueno, en total, entre cada uno de esos cursos, pues no sé, pero echando una cuenta rápida, puede haber en torno a un centenar de personas que se formen, ya decimos, en total, ¿no? Sí, además el hecho de que no coincidan en el tiempo, al principio pensábamos ponerlos todos los viernes, todos los cursos, es porque hay 3-4 personas que necesitan y que querían hacer más de uno, ¿no? Que querían hacer dos, no sé, el de técnicas de corte, pues con el de patronaje es compatible y es complementario, digamos, y las personas que están interesadas en el de corte suelen estar interesadas en el de patronaje. Por eso hemos dejado para después de verano el de patronaje, para que los interesados en el de técnicas de corte puedan hacer también el de patronaje. Y bueno, quizás no llegue al centenar, pero sí que sobre las 60 personas puede que tengamos participando en estos cursos en concreto, ¿no? Pues esto, como decimos, en lo referente al inicio de esos cursos de verano. En cuanto al coste, por cierto, para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿cuál sería el coste? En algún caso, incluso, puede beneficiarse alguna persona de subvenciones que al final pues hacen que no haya que pagarlos. Sí, porque los cursos pueden ser subvencionados para los trabajadores en activo. Uh-huh. Puede obtener bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, con lo cual pueden financiarlo total o parcialmente. Para desempleados sí que tienen que pagar la cuota de inscripción al curso, y dependiendo del curso, pues la cuota va desde el menos de 100 euros hasta los 200 euros, 180 euros, creo que los más caros. Bueno, pues insistimos, eso sobre lo que son los cursos de verano que ya se han iniciado en la sede de MOVEX. Esto de un lado, la sede de MOVEX, que por cierto, a partir de la jornada de mañana, del jueves, va a contar con una exposición en concreto de José Luis Bazán Fernández, una exposición de la que les ofreceremos más detalles, pero si te parece, Javier, podemos dar un anticipo sobre un poco en qué va a consistir esta muestra. Sí, pues bueno, igual que mantenemos la exposición de Agüera, de nuestro pintor local, de Antonio Agüera, hasta septiembre, se nos ofreció la posibilidad de montar una exposición por parte de José Luis Bazán. La exposición se llama Diálogos con el cuero, y va a estar expuesta desde el día 4, desde pasado mañana, hasta el 14 de julio. Son piezas bastante singulares, realizadas en cuero, piezas desde interiorismo a vasijas hechas con la técnica del ahormado, y donde se trabajan las texturas, y nos parecía muy interesante por el componente de innovación que tienen las piezas que él nos ha mostrado, el poder mantener la exposición abierta estos 10 días, además de poder permitir a los asistentes la compra de los artículos expuestos. Igual que con él, empezamos con José Luis Bazán, igual que hemos empezado con Agüera, pero la intención es que cada temporada vayamos renovando y se vayan realizando este tipo de actividades, tanto de pintura como de cuero, con diferentes artistas, ¿no? Ya en el tema de la pintura estamos en conversaciones y se montará la exposición después de la Feria de Ubrique con José Luis López Núñez. Y en el caso del cuero, pues mantenemos varias conversaciones con varios especialistas, con varios marroquineros, pero probablemente sea una de repujado con Luis Rojas, a partir también de después de la feria en septiembre. Y hablando de exposiciones, bueno, pues también acabo de hablar de la muestra del Museo del Traje, que tiene lugar durante estos días, creo que finaliza precisamente esta semana, y bueno, pues además con motivo de esa exposición, si no me equivoco, de los trabajos, ¿no?, dentro de lo que fue el máster en piel que se celebró en nuestra localidad, los trabajos finales por parte de los alumnos, y bueno, pues está contando con una destacada asistencia. Y sobre todo, bueno, pues en torno a ella además están surgiendo una serie de novedades que se pueden apuntar, ¿no? Sí, igual que se clausuró el máster en Ubrique, digamos que los propios alumnos tenían la opción de estar en Madrid la pasada semana, donde se han realizado una serie de clases magistrales en torno tanto al marketing como a la técnica y a la presentación de artículos de marroquinería. Los alumnos han tenido la posibilidad, junto con los profesores y el claustro de profesores y la organización, de visitar el Museo Loewe, la fábrica de Loewe, que mantiene abierta en Getafe, y conocer de primera mano pues una fábrica del nivel de la de la de una marca como, como Loewe, ¿no? Luego en el Museo del Traje pues se presentó una exposición con todos los trabajos realizados durante el máster. Una sala del Museo del Traje está dedicada en exclusiva a los trabajos que han realizado los alumnos en Ubrique, con lo cual pues supone una promoción importante no solo para MOVE, sino para Ubrique, para nuestro pueblo y para nuestra industria. Y el martes pasado, pues con la presencia tanto de Juan Carlos Santos, que es el director del máster, como de Enrique Loewe, y la vicerrectora de la Universidad Politécnica de Madrid, se clausuró el máster, una vez ya impartida y realizada estas actividades. Y bueno, pues deciros que durante la presentación uno de los protagonistas fue el pueblo, se mostraron fotografías tanto de Ubrique como de la comarca, se mostraron fotografías de la tradición que existe en Ubrique en torno a la marroquinería, tanto actuales como fotos de los años 40 y 50, y bueno, se hizo una promoción de Ubrique en torno al máster o con la excusa del máster, que creemos bastante importante porque entre los asistentes había representantes de marcas como Jesús del Pozo, Roberto Verino, Agatha Ruiz de la Prada, etcétera, etcétera, ¿no? Y que han comprometido, han mostrado su interés por participar en la segunda edición del máster, incluso acoger alumnos en práctica de esta primera edición y, digamos, entablar así una relación con Ubrique más fuerte de la que algunos de ellos ya mantienen, ¿no? Así que, aparte de todo, promoción de nuestra localidad y del sector de la piel, allí, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Sí, junto con estas marcas, además, pues había representantes de algunas que otras revistas. Y en septiembre seguro que vamos a ver algún reportaje en revistas como Gracia, referentes a Ubrique y referentes a la marroquinería. Hablarán del máster, hablarán del centro y hablarán de la industria de la piel y la relación que se mantiene en Ubrique con los diseñadores de moda. Todas formas, antes de verano, creo que el día 14, si no me equivoco, de julio, la semana que viene, el fin de semana que viene, en la primera de Televisión Española, el domingo 14, saldrá un especial sobre la industria en Ubrique y sobre lo que es el Centro Tecnológico y la actividad que el Centro Tecnológico desarrolla. Pues importante, desde luego, porque ese tipo de promoción a nivel publicitario es impagable, ¿no? Esos minutos serían impagables si fuera en el tema de publicidad, ¿no? Hubiera que abonarlo. Así que para la promoción de Ubrique, del sector de la piel, de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, sin duda, bueno, a destacar esta cuestión. Hay que decir que se clausuraba, ¿no?, oficialmente en Madrid lo que fue el máster, después de, bueno, esas actividades complementarias. Y bueno, recordamos, ¿no?, lo que tú ya nos anticipabas, que estamos en julio ya. Bueno, pues en un par de meses vamos a contar con la segunda edición, porque cada año, nos lo adelantabas, ¿no?, se pretende que haya dos ediciones anuales de este máster en piel, ¿no? Sí, como yo os adelanté la última vez que estuvimos hablando, el acuerdo con la Politécnica y el resultado del primer máster ha hecho que confíen en nosotros para organizar dos ediciones al año en lugar de una como estaba en principio prevista. Ya hay alumnos interesados en esta segunda edición y la intención es que comience la última semana de septiembre aquí en Ubrique. Con lo cual, pues durante 3 meses al año, 2 veces al año, o sea que durante 6 meses al año vamos a tener alumnos tanto en MOVES como en Ubrique. Me preguntaban las personas que han alquilado alojamiento o que han prestado el servicio, digamos, de comida, de manutención a los alumnos, que cuando volverían, pues a partir de septiembre estarán aquí otros 3 meses hasta Navidad. Y luego a partir de marzo pues se reanudará la siguiente edición, que ya la tercera, como también os adelanté, será de carácter internacional, y hay acuerdos tanto con la Universidad de Amberes como con el Instituto Francés de la Moda para que se pueda desarrollar a nivel internacional a partir de marzo del año que viene. Interesante siempre, por supuesto, ese movimiento, que haya continuidad de actividades, de formación, de promoción del sector de la piel en definitiva, y ese movimiento además de personas que en definitiva van a ser profesionales de la moda, del sector textil o del sector de la piel, que estén, bueno, conociendo y que sepan que está aquí Ubrique, que bueno, siempre ha sido conocido evidentemente por esta industria, pero que además se ha tenido en cuenta, ¿no?, para nuevos proyectos. Es muy importante. Hay que hablar precisamente de algo relacionado con esto, también porque me comentabas que se han registrado varias visitas destacadas durante estos últimos días allí a la sede del Centro Tecnológico, ¿no? Sí, pues hemos tenido la suerte de los últimos días de la pasada semana y del fin de semana contar con varias personalidades importantes en el mundo de la moda en Francia, que como todo el mundo sabe, en relación con las marcas del lujo y con los accesorios de moda, pues son la cuna, digamos, y es el punto hacia donde todo el mundo mira. Y hemos recibido desde París a una persona representante de la Escuela Nacional Superior de las Artes Decorativas de Francia, Jocelyn Imbert, que bueno, junto con Olivier Sillard, que es el responsable del Museo Galera y una de las personas que a nivel de accesorios pues tiene más prestigio en el país vecino, nos han visitado. El viernes y sábado además estuvo el responsable de los archivos de Balenciaga en París. Y bueno, han visitado tanto el centro tecnológico como el museo de la piel, el casco antiguo de la localidad, varios talleres para tener una impresión sobre, una visión sobre lo que es Ubrique y lo que se podría realizar en Ubrique en la actualidad. Y nos han prestado todo su apoyo tras la visita, nos han mostrado su voluntad por participar y por apoyar la iniciativa del, del centro tecnológico y colaborar en la medida de lo posible, que sin duda es bastante, bastante interesante que lo hagan, porque el prestigio que ellos tienen y los contactos que ellos tienen pues puede favorecer el que diseñadores y marcas francesas miren hacia Ubrique y contacten con nosotros para poder desarrollar aquí no solo sus prototipos, los trabajos de investigación para con el centro tecnológico, sino sus producciones con las fábricas locales. Pues son visitas, en definitiva, contactos que se van produciendo, que al final lo que hace es abrir aún más el abanico de posibilidades que puede brindarse, ¿no?, al sector de la piel en el futuro, ¿no? Totalmente, y algunos con incluso con líneas de negocio, líneas de colaboraciones que no pensábamos en un inicio, ¿no? Deciros que, por ejemplo, el responsable de los archivos de Balenciaga pues venía pensando en que gracias a la maquinaria que hay actualmente en el centro tecnológico, como esas cámaras climáticas y de aceleración del envejecimiento y el saber hacer que tienen los artesanos, pues vienen pensando en contratar estudios relacionados con el comportamiento que puedan tener esas piezas que ellos tienen en sus archivos y que pretenden cuidar como, como tesoros, ¿no?, o restauraciones de algunas de las piezas que tienen expuestas en el museo y que ya por el paso del tiempo pues necesitan restaurar, ¿no? Y que aquí en Ubrique, pues gracias a tanto al saber hacer de los artesanos como a la infraestructura que hay ahora mismo en MOVE, pues podrían realizar, ¿no? Y para nosotros pues podría ser, yo creo que una excusa, una forma de establecer un vínculo mucho más cercano con estas grandes marcas que ya confían sus producciones en Ubrique. Esa posibilidad se plantea desde París, lo que, bueno, pues hace una idea de lo limitado del número de maquinaria de, tan especializada en torno al sector de la piel que puede existir. No sé yo si esa maquinaria que existe en MOVEX está en muchos sitios. Pues precisamente después de esta visita nos confirmaban que no conocían otro lugar como el que acababan de visitar aquí, donde en un mismo espacio pudiesen tener toda esa maquinaria. Quizás las de corte o las de costura le sonaban un poco más, en cuanto a la de bordado, aplicación de cristal y cámaras de envejecimiento, lavadoras y demás, nos aseguraban que no, y nos comparaban solamente con un centro relacionado con el vidrio que existe en Marsella, en el sur de Francia, y que según lo que ellos habían visto, pues podría estar, digamos, al nivel de lo que ahora mismo contamos en Ubrique, ¿no? De hecho, tanto las tres personas que han venido, tanto las procedentes del museo como las de los archivos y las del el Instituto Francés de la Artes Decorativas, van a emitir sendas cartas de apoyo para que cuando recibamos diseñadores franceses o marcas francesas podamos mostrar el que ellos ya han estado por aquí, que apoyan la iniciativa y que les ofrecemos todas las garantías de poder trabajar en las condiciones óptimas. Lo cual, sin duda, yo creo que es algo impagable, puesto que llegar a este tipo de marca o de diseñadores y que tengan una referencia de alguien del prestigio y del nivel de los que estamos hablando, pues sin duda una garantía de confianza, ¿no? El potencial está claro, ¿no?, de esos laboratorios que existen en MOVEX, recientemente inaugurados además. Y bueno, imagino que los contactos que estáis realizando, de un lado, ¿no?, que se utilice esa maquinaria desde nuestra población, evidentemente, al servicio de las empresas de Ubrique, y de otro lado, bueno, pues para que ese uso esa amortización social y económica pues sea la máxima, pues también en contacto con empresas, instituciones de fuera, ¿no? Totalmente. Hace dos semanas también hemos tenido el último patronato de la Fundación, la reunión del último patronato de la Fundación, y lo que se acordó ha sido además crear una comisión con los fabricantes que pertenecen al centro tecnológico para establecer ya mecanismos de relación con los fabricantes locales y poder abrir un poco toda esa actividad ya no solo a los laboratorios, sino a que participen marroquineros y participen también artesanos locales, no solo los que tenemos aquí en plantilla en el centro, sino para posibles trabajos futuros que puedan participar talleres de Ubrique. Bueno, pues son novedades todas ellas relacionadas con la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX. Nos hemos quedado con algunos de esos apuntes. De todas formas, por supuesto, son temas que muchos de ellos van evolucionando, temas de formación además que iremos recordando el inicio de esos cursos, o también sobre distintos proyectos que son actualidad en torno a MOVEX. Javier, no sé si algún apunte más. No, deciros simplemente que el plazo para el curso de nuevos acabados sigue abierto hasta completar el cupo de los 15 alumnos, y que los interesados pues pueden pasarse por aquí directamente o llamar a los teléfonos de la Fundación y le atenderemos hasta completar el cupo de 15 alumnos. Pues ahí queda. Eso sobre uno de los cursos dentro de esta formación, cursos de verano puestos en marcha como novedad de MOVEX. Durante estos meses. Nos vamos a quedar aquí. Javier Gallego, como siempre, muchísimas gracias por todos estos datos y por ponernos al día de la actualidad que genera la Fundación MOVEX. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.